Lección 6. Ropa. Página 59. Actividad 2. Pronunciación. ¿La sílaba más fuerte? B. Escucha y subraya la sílaba más fuerte. Vestido. Vaqueros. Abrigo. Chaqueta. Traje. Medias. Blusa. Jersey. Zapatos. Camisa. Bragas. Camiseta. Botas. Corbata. Calcetines. Pantalones. Calzoncillos. Sujetador. Falda. Cazadora.